Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy comenzábamos con un clásico de 1980, uno de los grandes éxitos de Kool and the Gang, un tema con la producción del maestro Eumir Deodato. La canción Celebration. Vamos ahora a hablar de un hombre inmenso que falleció el día de hoy, uno de los más grandes compositores de la música brasilera de todos los tiempos, una leyenda de la bossa nova, responsable por algunas de las melodías más lindas de todas, como por ejemplo Bananeira, como Ahá, Minha Saudade, Sambô Sambô, Gaiolas Abertas, A Paz, Até Quem Sabe, Amazonas también. En fin, un hombre realmente maravilloso que falleció hoy a sus 88 años, el maestro João Donato. Vamos a recordar Bananeira, justamente una de sus canciones más importantes, un tema que tiene música de él y letra de Gilberto Gil. Esta es una canción que ha tenido muchas versiones, y vamos a recordar esta, que fue hecha en el 2006 por Sergio Mendes, con Mr. Vegas y con Graciña Leporace. Aquí, en honor a João Donato, está Bananeira. Well, this one sunrise. 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y están oyendo a Norah Jones con un tema del año 2004, la canción Sunrise. Vamos ahora con Stevie Wonder y una canción de su álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año de 1976. Este trabajo maravilloso. Y esta canción es un homenaje a los grandes del jazz, como por ejemplo Count Basie, Ella Fitzgerald, Glenn Miller, Louis Armstrong y sobre todo el titular de este tema, el maestro Duke Ellington. Esto se llama así, Sir Duke. Pioneers. But time will not allow us to forget now. For there's Bessie Miller, Satchmo, and the King of All Purdue. And with a voice like Halleck ringing out, there's no way the band can lose. The winds are wild, but Houston nos acompañaba a esta hora con un tema de 1995, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es una canción que además es uno de sus grandes éxitos. Esta canción es de la película Wedding to Exhale, que es una película que ella protagonizó junto a Angela Bassett y fue dirigida por Forest Whitaker. El tema Exhale. Vamos ahora con uno de los grandes clásicos de Gypsy Kings, junto con su versión de Volare, con Bamboleo, con Tú Quieres Volver, Báilame, Yo Vi, Yo Va. Esto se llama así, Un Amor. Un amor. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios. Sabor de la noche. side, baby. You know me better than that. Think I'll leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. Day nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Lovers Rock del año 2000, la canción By Your Side. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de Michael Jackson, una canción del álbum Off the Wall de 1979, número uno en los Hot 100 de Billboard, composición de Rod Temperton. Esto se llama Rock With You. Girl, sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Cardigans nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche con Love Fool, un éxito de 1996 de su álbum First Band on the Moon. Vamos ahora a continuar con Sir Elton John y una canción de su álbum Red Strikes Back de 1988, una canción que de hecho tuvo bastante éxito en listas. Este tema fue uno de los éxitos más importantes de la carrera de Sir Elton. Tuvo un éxito muy grande en los Estados Unidos, de hecho fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y esto se llama así, I Don't Wanna Go On With You Like That. I've always said that one's enough to love. Now I hear you bragging one is not enough. Well, someone tells me on a satisfied, you got plans to make me want to fall. These kind of things just in your blood, but you won't catch me coming up, my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. Cause I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a failure in your cat. I just don't wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. Whoa.